No es difícil entender que no pude amarte en otra piel. La noche no es oscura si tú no estás, mujer. Solo quiero yo.